Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales. ¿Qué pasa, hombre? Se me olvidó que tenemos otro ruiseñor ahí. ¿Cómo se llama ese hombre, el que presenta el programa? ¿Quién? El presentador de la presentación. Ah. Es que es ruiseñor. ¿Cómo se llama él? Ay, ¿Jonathan? Hombre. Jacob Ferdinand. Jacob Ferdinand. ¿Qué hubo? ¿Qué le pasa, hombre? No, viendo lo contento que anda, hermano. Muy bueno, contento. ¿Cómo van? Uy, ¿qué más, man? Jaime, ¿cómo va todo? ¿Qué hubo, María Juli? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy, muy bien. Bueno, que agosto va lento. Yo no sé, yo siempre oigo lo mismo de mi departamento comercial. Agosto va lento, julio es lento. Pero ¿por qué todo es lento y todo es como tan ruise? Si está tan lento, ¿para qué nos reímos, sí o no? Que es la risa, exacto. Que es la risa si vamos tan lentos. Si está tan lento, ¿para qué? ¿Qué es la risita? Jonathan Ferdinand, ¿se llama el tipo? Jacob. ¿Jacob Ferdinand? ¿Y dónde es el francés o qué? No, es de Medellín. ¿Jacob Ferdinand? No. Esto es la revelación del siglo, Robert. Bueno. ¿Qué más ha pasado, hermano? ¿Bien o qué? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Usted cómo va? ¿Cómo van las cosas? Hombre, bien. Muy preparado. Un programa muy, muy culturizado estoy hoy. ¿Sí? No aguanto mucho Santiaguito Ángel ahí deseando chistecitos. No, hoy estoy serio. Uy, pero ya arrancó pues, con toda, pues, con Tuti. Es que estoy muy preparado, hermano. Entonces, no puede ser a medias y explicando cosas y aclarar nada. El que sabe, sabe y que le pique en caña. Bueno, tranquilo, hombre. Soy, bueno, no importa. ¿Qué más, Nicolás? ¿Cómo le fue? Bien. Bien, todo tranquilo. Bueno, hoy en Bogotá, lo contaba Santiago Ángel, hubo un asalto en la zona de Cedritos, pues complicado, porque, pues, es ya, decir, la gente ha protestado mucho en ese sector de la ciudad por cuenta de reiterados atracos. Así que uno más en la lista para aquellos que están como pendientes de lo que pasa en Bogotá. ¿Y tú, María Juliana, cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Vas a volver a intentar el permiso o no crees que es un poco temprano para ello? Pues lo último que se pierde, yo te dije la semana pasada, lo último que se pierde es la esperanza. Pues en este momento la tienes muerta. Nico, su opinión. No, no, hombre, tranquilo, hombre. Nadie está exento de que cambien las cosas. Pero no ahorita. Estamos muy tarde, muy lejos. ¿Y tú, Laurita? La bravita, ¿cómo vas? Jaime, ¿cómo vas? Todo bien. Con frío, pero bien. ¿Hace mucho frío? Sí, mi mamá se queja de suicidio. Y aquí hace un frío, mijo. Y yo, bueno. Pero frío tremendo. Frío con J. Frío. Bueno. Exacto, Bogotá está fría. Sí, está, pero helada, sí. Pero Bogotá, ¿cuándo se ha caracterizado por ser una ciudad caliente? ¿Nunca? Caliente, ¿nunca? Sí. ¿Nunca? ¿Alguna vez pasó? No, pero hemos tenido nuestros días buenos. Sí. Sí. Pero mira que es que cada día con frío nos sorprende más. Porque viene es que como cada día tiene su afán. Vengativo el frío. Me parece, ¿no? Sí. Bueno, Orlando, ¿cómo vas? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? No, déjelo, que este man hoy lo organizo como Dios manda. No, pero bueno. ¿Por qué, hombre, de arranque ya? Orlando, ¿cómo vas? No se oye. Bueno. Laura Natalia, tienes que estar mosca. Chicks, sí. Netflix. Bueno, el tema del día, pues ni me mandaron el tema del día. ¿Cuál les digo? ¿Cuál es ese misterio que crees que jamás se va a resolver? Es un bodrio de tema, pero... Pues, no me parece. Está bien. Bueno, pues eso es suyo, me imagino, sí. Pues sin duda. ¿Un misterio que nunca se va a resolver? Sí. Hay muchos, bro, hay muchos. Pero yo no me voy a meter con política. El tema de quién mató a tal me parece hartísimo. ¿Cuál sería el suyo, Nico? El triángulo de las Bermudas. Ah, eso no existe, bueno, eso es un mito urbano. ¿Cómo va a ser un mito urbano? Allá no se ha hundido nada, hermano, créanme. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿se acuerda usted del avión? ¿Cuál fue el avión que pasó por esa zona? ¿Airlines? No. Bueno, ese es otro misterio que parece de difícil resolución, ¿no? No, es que quedó muy al fondo del mar y nadie lo encuentra, brother. Ese sí que es un misterio irresoluto. Y ese es difícil porque nunca aparecieron los cuerpos flotantes. Nada. O sea, se esfumó. ¿No estarán en un hangar allá en Malasia con la gente muerta y ya fue llevada a charcutería, a salsamentaria o no? No lo sabemos, pero fíjese que es un misterio irresoluto. No hay forma de uno poder saber eso. Bueno, ese es un misterio chévere. Gran pero no misterio. Preguntarme quién mató a Luis Carlos Galán, ya no más, hermano, ya dejemos así, ¿no? ¿Sí bueno, no? Pero fresco, cada quien tendrá su misterio, ¿no? Bueno, vamos a oírlo a los oyentes, pero claro. El que esté muy político no lo leo hoy, ¿sabe? Yo no quiero estar político hoy. No, es que yo soy el director, por lo menos hasta hoy, para empezar con esos rollos de, ¿será que Santofimio? No más. No, tranquilo, hombre. Bien. ¿Quién se inventó la parapolítica en Colombia? No sabemos. Pero resolver ese misterio... Uy, no, pero... A ver, Rico. Bueno. Bueno, Olímpicos. Hoy les tengo todos los finales de todo. Y debo confesar que yo le dije a Nicolás Ere que yo soy pro-yankee en los Olímpicos desde que tengo 10 años. Okay. Y me parece lo máximo que los gringos ganen siempre. A él les tocó muy difícil con Rusia, muy difícil hasta el año 84, cuando los rusos no fueron a Los Ángeles y ahí ganaron los gringos, qué feliz. Claro, sí. Pero en Rusia, 4 años antes, los rusos le sacaron 600 medallas al siguiente. Sí, exacto. Pero después, ¿qué pasó con los rusos? Explotaron en pedazos y se volvieron pedacitos de medallas. Ucrania, ya. Pero apareció un problema mucho más delicado y con virus que ya tiene engavetado otro virus, ¿no? Otro misterio es ese, ¿no? Otro, ese ¿cuál es la verdadera? Exactamente. ¿Cuál es la realidad del COVID? Origen. Pues? Exacto. ¿De dónde salió? Exacto. Ese sí que el es un origen misterio. Yo creo que es que los chinos piensan que somos muchos, ¿sabe? ¿Sí? No, sí, pero empezando por yo ellos. Yo pienso, pero yo pienso eso. Pues sí, partiendo no, ellos no, desde ellos la casita, ¿no? No, ellos ya crecieron el número de hijos por pareja, pero dijeron, este mundo para pero que sea totalmente nuestro, gentío. Tenemos que no se sabe. Tirar un combo grande. Y tiraron uno, pero creo que tienen engavetado otra cosa de esas, ¿no? Bueno, pero es un gran misterio. No, no hay ningún misterio. Hasta no, Trump a ver, dime las pruebas, eso, por favor. Pero no, eso exacto, no hay nada, nadie ha definido nada. Pero queremos ver las pruebas de que eso sea cierto. No lo han podido comprobar. No soy, yo no soy científico. Un pangolín. O, ¿sí me entiende? No, no sabemos. Pangolín. No, pues no, pues es que el pangolín, el murciélago. El murciélago. Pero mira que sí los, digamos, expertos como Fauci sí acusan a los laboratorios o a un laboratorio específicamente. Sí, pero no lo han podido comprobar. El que liberó. Deben, no, pues deben cómo. Saberlo, sí, lo China que pasa es que es un problema muy delicado enfrentar a China de esa manera en la cara porque los tipos ya tienen armas nucleares. Los tipos son poderosos. Sí, yo creo que nos vamos directico para la tercera. Nos vamos sí, para la tercera. Se ponen entonces, a enfrentarlos mucho. Yo creo que si los enfrentan mucho, eso es un problema. Entonces yo creo que dicen, ojo. No, pues pero, con esto ya nos quedó clarísimo que hay que dejar los no, tipos. No, pero tienen otra gavetica con uno un poquito más delicado. Pero es que no hemos salido de este. Es que todo el mundo no, dice que salíamos. Estamos en medio. Faltan como 2 años de esta vaina, ¿no? Tanto sí, ¿no? Está dicho. Sí, por lo menos. Sí, por ahí, yo también creo. Pues hay 2 años más. 2 añitos, Laurita. Tú con ese cuerpo tan esplendoroso. María Juliana con esa cara así como coqueta, pero no me gusta, me gusta más Laura. ¿Ah? Muy bien, como corresponde. Como debe ser. La belleza claro. Está en los ojos que las miran. Por supuesto. En cambio, Nico, mira a María Juliana, empieza a llorar. Yo, pero ¿por qué lloras? Si tú tienes una pareja estable, me dijo, pero nunca como ella. Yo, ah, bueno, perfecto. Dios. Bueno, muchachos, pues hombre, hoy hay menos ruido en el ambiente. Hoy tenemos una persona que tiene -6 directo. Y pero mañana y pasado -6, no le... ¿por qué? ¿Quién? Son 2 arepas, 3 arepasos a -2. ¿Qué pasó? -6. No, no pasa nada. Déjeme, soy libre. Bueno, vamos a comenzar con música. Yo no voy a hablar de nada. Yo tengo todo un trabajo de los Olímpicos muy bien hecho. Hoy tenemos una entrevista increíble. Es una chica que amaba a su abuelo. Algo le pasó en el camino al cielo, pero déjeme, yo después les cuento. A ver. Laura Hoyos sabe, Laura Natalia Franco sabe. Vamos con lo nuevo de Kylie Minogue que se llama Real Groove. Los originales en Cali, 98.5. Yes. Y también en blanco y negro. Bueno. Pues estaba mirando las taquillas de todo en Estados Unidos y la situación del cine es muy difícil, muy difícil. Porque imagínate tú, Laura, voy a hablar con Laura, que es como la experta, Nico. Disculpen, pero es que esta mujer es experta. Más de acuerdo no puedo estar. Linda y sensual. Ahora me caen acosador, no. Cárcel como Andrew Cuomo. ¿Ah? No, tranquilo. ¿Qué? Déjalo, no, pruébalo. Sí. Pruébalo. Bueno. No, pues. Bueno, miren, es que se estrenó una película muy poderosa que se llama The Suicide Squad. Laura Natalia Franco creo que la vio. Laura Natalia, ¿cómo estás? Pero no contesta. Hola, Jaime. Ah, ¿cómo estás? Laura Natalia Franco, ¿cómo Hola, estás? María José. Bien. ¿Qué más? Yo me aplazo a esperar aquí a Laura Natalia Franco. ¿Usted tiene afán, Nico? Yo no tengo. Pues, la verdad, de aquí a las 8 no. Vamos, esperemos. Laura Natalia, ¿cómo estás? A ver. ¿Ella por qué no está con el teléfono? Podemos imitarla. No. Ya me aburrí imitarla. Laura Natalia, ¿cómo estás? Bueno, Vamos a ver, por favor, Jonathan, ¿puedes ayudarme a comunicarme con la productora del programa hoy? Jefe de producción. Vale. Entonces, imagínate una película como Black Widow, Disney. Scarlett Johansson, le pagaron 25 millones de dólares. Está molestando por las plataformas. Todas esas pelotudeces que hablamos la semana pasada. Sí. Lleva 174 millones de dólares, Laura. ¿Nada? ¿Tú te acuerdas cómo eran esos hits de Disney? Sí, bueno, y especialmente, claro, ¿no? Por supuesto, Disney cada vez. Esta semana hizo 4 millones de dólares, ¿no, mi amor? O sea, se quedó ahí. Sí, se habla de que sí es como uno de los estrenos más flojitos de todo este universo. Bueno, pero es que te quiero decir algo. Es que es realmente mala, ¿no? Aquí entre tú y yo, ¿no? Yo no la he visto, ¿sabes? Yo tampoco. No, no la veas. No la veas. Pero. Te creo. Yo me caí de la silla. Pues no sé, igual hay me mucha fui gente contra el frente y tengo rota la nariz ahí. Me hicieron 4 puntos, pero ahí voy. Mala. ¿Ves? Old Universal. 38 millones de dólares. Esta es una vaina con The Rock y Emily Blunt, pero pues creo que está en la plataforma de Disney, pero vale 30 dólares, sí. Esa me la quiero ver. Jungle 50 Cruise. 50 mil pesos, sí, tiene. Al igual que Black Widow, 65 tiene un Premier Access. Millones de dólares. Eso es un bodrio generoso. Y ya va en 15, esa cae. Laura Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo no entiendo por qué Laura Franco no está en el programa. Es como que ella es como. No sé, como que. Bien, tiene Jaime, aquí estoy. No, pero por favor, llevamos ahí llamándote está, 20 ahí minutos. Está. Te quería hacer una pregunta, ¿por qué no contestas apenas te llamamos? Porque estaba silenciada, yo hablé y hablé y luego me di cuenta que no estaba al aire, estaba era silenciada. A mí eso no me da risa, tú sabes, ¿no? A mí me parece chistoso. Uy, uy, uy. No, uy, uy, no. Hay que estar mosca, hermana, hay que estar pilos. Cuéntame de Suicide Squad, que tú la viste, me dijo Pia de Warner. Sí, señor, está muy, muy, muy buena. Tiene unos personajes increíbles, una trama maravillosa y es muy buena para quienes les gusta el gore, la acción, el realismo. Es muy, muy, muy chévere. Bueno, por favor, vas a estar pendiente del programa. Te lo agradezco muchísimo. Jonathan, va a estar. Sí, señor, como siempre. Muchísimas. No, como siempre, no, nunca contestas. Bueno. Ahí. No, no, no. No, yo tengo, o sea, es mi derecho como, pues, conductor del programa exigir un poquito más de velocidad en la respuesta. Llevo 10 minutos preguntando por ella. Pues esta película de Suicide Squad es muy poco probable que le vuelva a dar la palabra, ¿no? No, Suicide Squad, no, no, no, es que son cosas que le pasan a uno. Esta película lleva 26 millones de dólares la primera semana. Entonces, lo que yo veo es que el tema del cine en general, pues no es una cosa que la gente esté enloquecida yendo a cine. No sé, ¿tú qué opinas, Laura Hoyos? Sí, yo de todas formas pienso que la gente todavía tiene algún tipo de reserva a la hora de ir al cine, aunque pues hay que tener en cuenta que hay ya muchos protocolos de bioseguridad que se puede ir tranquilamente, pero pues por supuesto, hay mucha gente que, bueno, no sé, que le falta su segunda vacuna o que todavía no se han vacunado. Entonces, me imagino que esperan el tiempo prudente para poder asistir nuevamente. Y los aforos son pero distintos acá, también, ¿no? Tengo entendido que, sí, claro, por supuesto. Que eso es un detalle no es igual. Súper importante. Claro, no lo llenan. Lo que no pasa es que, obviamente, como en Estados Unidos, pues todo es mucho más grande. No, no, pues y todo en Estados Unidos difícil. Está súper abierto. Claro, o sea, sí, claro. No hay, ahí no le dicen a uno no se haga al lado de nadie, no, nada. ¿Vas? Pero eso solo y... Bueno. Déjeme, que estoy caliente. Solo y... Pero, pues yo ayer fui a cine y la verdad me sentí... Pues claro que fui a una sala de chiquita. Me sentí muy tranquila. No, ¿a cuál sala fuiste tú? Cinema. Pero no viste ninguna de terror, por eso. Cinema Paradiso. ¿Ah? No viste ninguna película. Cinema Paradiso terror, no es una cosa tranquila. Que venden caviar, champán, sándwiches. Cinema Paradiso. Hamburguesa. Como un cine bar ahí en no sé qué. Es una sala chiquita, pero igual muy poquita gente, o sea, no tenía nadie cerquita. Y con ese frío, Dios mío. Con ese frío que estaba haciendo, tremendo, está lloviendo y todo. Bueno, vamos a estar monitoreando a Laura Natalia, pero yo ya no. Vamos a poner a Laura Hoyos a que haga el monitoría permanente de su compañera de producción. Yo ya no pregunto. Óigame, venga, no, me vi una película muy buena, pero a desafortunadamente ver, ¿cuál? Muy larga. A ver. Pues es que yo tengo rota la nariz por ver Black Widow y pues anoche me rompí una oreja porque me caí de lado al piso y ¡pum! No. Se me cortó el cartílago. ¿Qué te viste? La película es buena, lo que pasa es que es muy larga. ¿Cuánto dura? Y es una historia... 2:20. Es que ya uno empieza... Yo ya no. Más de 2 horas. Es que más de 1:40 es demasiado. ¿Y cuánto le sobra de acuerdo a lo que a la estadística para que mí, a veces llevamos 40 acá? Minutos le sobran. ¿De verdad? Es muy despacio. Sí, sí. Pero que te viste. Penny. Stillwater. Con Matt Damon. Ah, ok. Y con Abigail, que oiga, se volvió... Era linda de niña, pero ahorita está muy delicada en su belleza. No sí. Dije nada, ¿no? No, está delicada, no. Delicada en su belleza, sí. Sí. Ah, sí, buenísima película. Miss Sunshine. Ajá. Sí, era bonita porque tenía 4 años, pero ya de 20, pues está delicada. Está delicado su futuro como beldad para representar a Estados Unidos en Miss Universo. Pero bueno, no más así porque yo. Déjela. La película muy buena, pero demasiado ficcionada. Entonces es lo que yo pienso hoy en día. Es la historia real de una chica gringa que se llamaba Amanda Cox, que se fue a vivir a Perugia, en Italia, y la inculparon de haber matado a su roommate porque parece ser que las autoridades italianas la forzaron y la obligaron a confesar que era culpable. Ella y su novio, que se llamaba Solecito, me decía Katy, yo le decía Solecito, no, Solecito, Solecito. Y Solecito y ella parece que mataron a la chica, pero no es verdad. La mató otra persona y la nena estuvo 4 años presa en Italia. Y después pues volvió a Estados Unidos y siguió su juicio como 6 años más. La película es muy interesante, pero muy pues suena bien. Pero Matt Damon tiene que buscar al culpable él y es en Marsella. O sea, es tan ficcionada que yo le dije a Katy, ¿sabes que yo creo que yo estoy confundido de la historia que te dije? Esta es otra historia. Me dijo, ¿pero por qué? ¿No será que te equivocaste? ¿No será que te equivocaste? Y le dije, no, pues es que esta niña volvió a Estados Unidos, siguió el juicio, y acá la niña vuelve a Estados Unidos, se cierra todo, y es en Marsella, y el papá se fue a Marsella a buscar al asesino. A mí nada de esa vaina me suena, todo eso es ficcionado. Y, o es otra historia, de pronto hay dos historias iguales. Y ayer se sentó solita y me dijo, no, ¿sabes qué es la historia de la chica italiana que tú dijiste de Perugia? Con su novio Fabián Solecito. Y le dije, no, ¿cuál Fabián Solecito? Fabiano Solecito, ¿no? Solecito. Eso. Se puso a llorar y se fue. No ha vuelto. Pero yo no digo nada. Yo, ¿qué? Déjela. ¿Quién se fue? Por Dios. ¿Se fue? Bueno, pero la película buena. La película vale la pena verla, pero demasiado... ficcionada. Pero que tiene, o sea, una pregunta, pues, tiene mucho juicio, mucha, porque a veces las películas de esas temáticas se alargan porque no los hay juicios son largos. No hay ningún largos. Juicio, no. No hay la nada. Película arranca con la niña 4 años presa en Marsella y el papá llega y le dice, vine a ayudarte. Así comienza. No hay ningún juicio de nada. Todo es que llaman a un tipo que ya, que es que... O sea, es como la búsqueda del verdadero asesino. Toda la película es la búsqueda del verdadero asesino. Pero al final es una parte del secreto de sus ojos... El mal me encierra por en un garaje. No, no, no. La verdad, de verdad, y la niña Abigail se le pegó una embolatada a su físico tenebroso. Estoy muy preocupado, sobre todo porque los dientes son percudidos, Nico. Y eso me tiene muy preocupado. Sí, lo tiene un poquito... negros. Atomizado los el blanco. Todos los dientes. No, es que los bordes tienen negros. Parece que nunca se ha puesto un cepillo en su vida, creo. No sé. Se llama Stillwater y en español se llama como carne. No, pero no me dieron ganas de verla, la verdad. No, es buena. Matt Damon es un papelazo. Carne trémula. ¿Carne qué? No, cuestión de sangre. De sangre. Ah. O carne trémulas de Almodóvar. Buena, hijo. Buena película, buena. Carne trémulas con Javier Bardem, brother. Sí, claro. Y yo pensé que era sobre mi carne, que era muy trémula, pero no, parece que es otra historia. Bueno. Vi otra película. ¿Qué más vio? Demasiado buena, pero yo creería que íbamos a dejarlo para otra sección. Ah, esa sí, okay. Esa sí me partió el alma y me puso a llorar toda la película. ¿De verdad? Uy, pero yo también no lloré con tanto la que me vi. ¿Cuál viste tú? The Father, con Anthony Hopkins. Uy, mi amor, pero eso tiene ya 3 años de estrenada. Pero no me la había visto. Ah, sí, esa no. Es la historia. Y me pegó, historia, me pegó. Esa es la historia de un paciente Alzheimer visto desde el paciente y no de los de al lado. O sea, lo que horrible. Él siente, ¿no? Se ganó el Oscar al mejor actor principal, ¿no? Su percepción al mejor actor, sí. Como su percepción. Pero es que no es malo, Anthony no es malo, Laura. No, se hace un papelazo tremendo. No, imagínate. Y te digo que no te van a tener Hopkins. Pienso que es mejor Camilo, parece que va a ser su vida y es bastante buena. ¿Qué? Déjelo. Importante película esa. Verdor, ¿no? Uy, ¿qué? Déjelo. Peliculón. Laurita, me vas a buscar la última canción de The Weeknd, ¿oíste? Compré el disco hoy, pero parece que es un palo de disco. Yo ahorita te digo cuál es la canción que quiero oír. Yo te escribo, Laura, tú y yo, tú sabes que tenemos cierta intimidad periodística. Ah, eso. Oh. Oli, nada que sale Andrew, pero Andrew lo van a cascar duro. Ese lo sacan en cuenta. ¿Qué ha pasado con ese? No, es que el tipo está en cuenta regresiva. Sí, no, pero le han dicho, váyase, hermano, que va a salir mal. Y no quiere. La segunda, él quiere reemplazarlo. Terquito. Váyase, mijo, que va a quedar mal. Pero es que lo que les conté el viernes, ¿a ustedes o yo? Ah, no, hoy lo voy a contar acá, que es una historia muy fuerte. Bueno, es que estoy hoy de... Es que a mí, yo cuando llego los lunes, llego como Pirri, cuando llegaba recargado, que la última vez que llegó recargado se acabó el canal, ¿no? Eso fue un domingo, ¿no? Tranquilícese. Sí, que no vuelva a recargarse porque cada vez que llegaba recargado se acaba el canal un mes, ¿no? Despere, hombre. Dije la no, gente yo no tengo que nada que ver con el canal hoy en día. Yo simplemente recuerdo en mis épocas que llegaba Pirri recargado y todos los productores nos asustábamos porque eso significaba que el domingo se apagaba 6 meses otra vez. ¿Qué tal que no fuera recargado Pirri, Nico? No, por el deje el hombre que haga sus bailes. El único personaje hoy en día que tiene en vivo esa sintonía es Echamos Cháchara, Rico. Echamos Cháchara, mijo. Eso. Ese sí es. ¡Bah! Un rating brutal. Lo mío ¡bah! Es conversar, es charlar, es echar cháchara. ¿De qué se ríe, hermano? No, perdón. ¿Tiene tos o qué? Pero ¿o el labio? No, tengo tos y labio. Que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Eso es lo único que existe. Me da pena con ustedes. Bueno. Estoy de acuerdo. Es muy buena. Laurita hoy es tan bella. Bueno, ¿no? Entonces, pues imagínate el problema del cine. Pues a mí me parece demasiado loable la causa. Es que se va a demorar en reputar. No, yo les quiero decir algo increíble. La ciudad de Nueva York está muerta. Es dead, está muerta. ¿Sí? ¿Lo que fue? No, brother. ¿Qué tal este Sinatra que cantaba The City That Doesn't Sleep? No, hermano, eso es un foco infeccioso de sueño. Pero no, es lo que me han contado, ¿no? Sí, que sí. Para mí la ciudad más importante del mundo es Nueva York, pero pues está frita. La fritura es lo de hoy. Ojalá que no sea con... ¿Te acuerdas con qué la comida queda un poco pesada, Laura, cuando es frita? ¿Te acuerdas el producto? Con Crisco. ¡Crisco! ¡Chapó para Laura pero... Hoyos! ¡Tremenda! La película de Help. En los originales, chapó. Y Spencer se ganó un Oscar ahí, ¿te acuerdas o no? Porque ante los lobos. Sí, son no, todas las actuaciones. Y de veces. Pero Crisco, Nico, es que es como una margarina. Un aceite es una margarina. Sí. Usted la tira en el aceite pollo. Vegetal. El pollo moreno. Sí. Usted tira esa vaina ahí y esa vaina se empieza a carcomer todo y queda de un graserío que usted le toca salirse de la ciudad un mes y vuelve y sigue oliendo, ¿no? Ojo. Sí, le toca uno botar todo. La ropa completa, ¿no, bro? Toda la casa, intente. Bueno, muchachos, creo que empezamos bien, Laurita. Estoy hoy, es que yo, ¿por qué los lunes estoy como tan activo? ¿Ah? Llegas Laurita con mucha energía. Hoyos. A ver qué me escribe esta nena. Ah, me escribió la edad de un man que vamos a ignorar hoy por completo. ¿Sabe por qué? ¿Qué? Por solicitud de Laura y la ausencia en la presencia de un amiguito mío. Estuviera mi amiguito, le haría dos horas de homenaje. Sí, yo me aproveché. Me dijo, sí, pero Jaime, me da una pereza esta vaina. Y yo le dije, uy, mi amor, ¿de verdad? ¿De verdad? Ya le escribí a él lo que yo pienso. Y sabes que tú y yo sí estamos... Es que no sé por qué Laura y yo no somos pareja, brother. Yo no sé. ¿De verdad? Bueno, está tiempo. ¡Ah! ¡Ojo! Cárcel. Cárcel para Jaime. Bueno. No, eso es acoso. ¿Cuántos? No, Laurita tiene 31 años, brother. ¿Tú tienes 31 años, amor, Laura? Es que no sé. 43. No, Laura, ¿tú qué edad tienes? Si no, llama personal. ¿De verdad? Ya, me dan el dato exacto. Pues, ¿cómo así? Siempre hemos dicho que tengo 43. Pero tienes más de 30. Ustedes siempre me han puesto 10 de más. ¿Tienes más de 30? O sea, tienes 33. No, yo no sé qué edad tiene. Correcto. 33. La edad de Cristo. No te vayas a lacerar ni a crucificar, por favor. Bueno, Nicky, ¿qué más? Uy, hoy tenemos una mano de carreta muy brava de deportes. Pues es que no sé por dónde comenzar, ¿no? No, tranquila, hay mucha cosa, hay mucha cosa. Mucha cosa. Hoy sí es que estamos muy preparados. Yo creo que yo estoy preparado. Y al oyente que no le guste que yo hable de deportes, pues que me levante, porque yo qué hago. ¿Ah? Sí, uno ahí no, que ¿cómo evita uno eso? Pues no hay manera. Bueno, okay, listo. Bueno, vamos a ir con el tema del día, Nico. Le damos tema del día. A la pregunta, sí, hermano. Sí, mire, a la pregunta, ¿cuál es ese misterio que crees que jamás se va a resolver? Bueno, leamos. Alguna vez escuché que a Laura Acuña, la MILF, Mother I Like to Feel, creo que quiere decir eso, madre que yo quisiera sentir, ¿no? Es lo que yo creo que quiere decir. Sí. ¿No es así, Laura? Sí. Ok. Hay gente que le da un significado un poquito más burdo, pero yo creo que es Mother I Like to Feel. La MILF predilecta de Colombia, sí, se le entraron los ladrones a la casa. Desde ese día ya tiene 3 empleados sin paga. Y ¿cómo? De paso, eunucos Anderson Sastoque. ¿Cómo? 0-1. El misterio de lo que le gusta a Nicolás Samper, nada le gusta al Calvorotas amargo ese. Bueno. Edwin Martínez, 0-1. Bueno. Masita, no se puede llamar Masita. Bueno, dije a la gente. Seguirá el misterio sin resolver de mi vecina cuando una madrugada pasé por su apartamento y la puerta entreabierta dejaba ver cómo su perro la tenía... ¿Qué? Gimiendo y brincando Lowrider. ¿Cómo? Es que está muy linda. Es un alpinito. Perdón, sigo. No, Tánico. Uy, Dios mío. 0-1. Creo que no existe un misterio mayor que la combustión espontánea. Sí, de acuerdo. Déjeme, espere, que es que no sé qué es. Minuto. Los casos de Henry Thomas, Margaret Hogan. Son algo aterrador. Busquen y no podrán dormir, niñas. Es que no sé qué es eso. Nico, no, esa vaina es... Alguna vez lo hablamos aquí como por los lados. Eso era miedoso. Que no se prenden. Compraba. Sí, que es gente que empieza a sentir calor y de pronto se incendia y termina reducida a cenizas. No, eso sí es la película... La película esta de Scarlett Johansson que hizo Luc Besson. ¿Cómo se llama? Lucy. Eso es eso. Listo. Lucy. Jimmy Montealegro, desde pequeño la bisabuela, con B corta, Nico, bueno, porque es de ver, ¿no? Bisabuela del verbo ver, sí. Viene diciendo que estamos en los últimos tiempos. Ahí a su mamá y abuela le decían lo mismo. ¿Con qué finalidad se inventaron esa tramoya? 0-1. Sí. Samira dice, la gente en las casas se acostumbró a ver sus películas. Esa es la razón del no cine. Samir está más tranquila, ¿no? Andaba muy como agreste, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, pero bueno, muy bien. Bueno, pero todo el mundo se calma. Claro. Aristóteles una dice, el misterio de cómo Nicolás gana siempre el arepaso. Nunca lo van a decir gran al aire. Gran misterio. Pero gran, yo tengo el sabueso, una gran hipótesis. Misterio. ¿Cuál es la hipótesis? Puro conocimiento y julepe. 5-9. ¿Por qué Eva Rey se fue del programa sin decir adiós? Porque la gente que se va sin decir adiós la embarra, mi amor. Un día me dijo, Jaime, ¿sabes qué? Trabajo hasta dentro de 5 minutos. Adiós, que estés muy bien. ¿Cómo le iba a despedir Samira? Nico, nota. Sí, 5-9, pero para usted. El misterio de cómo se construyeron las pirámides, eso a quién le importa. Yo una pregunta. Es un misterio. Eso. Y sí, cómo subieron los incas a Machu Picchu, todo ese poco misterio. De piedras. Uh-huh. Oh, raro. Exacto. Déjenlos, que sean, pues que no, deje que eso debe ser extraterrestre. ¿Y qué? No les importa. Pues eso dicen también mucho. Eso es pura paja. James Malaver, de cómo Nicolás se volvió director del programa un día. Era panelista y al otro día ya mandaba. 5-8. 5-9. Luigi Navia, ¿por qué hay que salir de la piscina cuando la yema de los dedos están arrugadas? 0-1. ¿Cómo sería la vida sin el barbuchis? Todo sería gris, famélico, sin mayor sex appeal. ¿Quién es el barbuchis? Ah, el chiringuito pues. Camargo. El chiringuito Camargo. Andrés Fernando Berrío. Creo que el fenómeno ovni. Óigame, hay una película, Laura, una serie, un documental de J. Abrams, el que hizo Star Wars, para que lo busques, sí. Que se llama OVNI. Debe ser un bodrio tremendo, pero bueno. ¿Por qué a Nicolás lo quieren tanto los oyentes y es como Olafo? Yo no lo quiero, Manuel. Yo no sí, Olafo, sí. Olafo el amargado. ¿Cómo fue la repartición? ¿En dónde están los bienes y dineros de las FARC? Pedro Caballero, Nico, nota. 5-8. 6-11, perdón, 6-9. Bueno, muchachos, vamos a poner una canción, ¿ok? Pero a ver si Laura me mandó tú estas vainas, hola. A ver, a ver, a ver, a ver, perdón, perdón. Bueno, me tiene preocupado lo del menos 6. ¿De quién? No, que usted dijo. Ah, espere, espere. El programa espere. Que había un menos 6, que no sé, no se me tiene pero eso por como 5 inquieto. Es menos 30, fresco. Tiene tranquilo. Inquieto eso. En 1942 nació Carole King, importantísima, hombre. Le escribió música a todo el mundo, James Taylor, eso, todas las canciones inimaginables, y este fue un álbum del año, Tapestry, y pues la canción es muy chévere, a mí me encanta. La peor versión de la historia la hizo Gloria Estefan, porque cogió la misma canción y la cantó ella. Carole King. Espero que para ninguno de nosotros todavía sea demasiado tarde. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changed. Ya son 1 millón de usuarios que confían en WOM. Y solo podemos decir gracias. Gracias por elegir una opción más justa. Gracias por cambiarse a un operador que no va a parar hasta darle a todos los colombianos la telefonía que merecen. Únete al cambio. WOM, mereces más. En los originales. ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan lo que viene a mí. tal vez uno de los deportes olímpicos que más me ha gustado desde hace unos años y me he metido mucho en él es la maratón de hombres y mujeres. Sí. Pero sobre todo la de hombres, porque yo creo que es una cosa demasiado exigente. Y cuando la corrieron este fin de semana, Eliud Kipchoge, de 36 años de Kenia, mostró que es el hombre más rápido de la tierra para las maratones. El tipo hizo un récord discreto, 2 horas, 8 minutos, 38 segundos, en esta carrera, pues que tiene 42 kilómetros, 800 metros. Yo no recuerdo exacto el pero es algo 42, así. 42.5 creo que es. 8 creo, pero no importa. Por 300 metros, Nico, usted no, y yo, vamos, pues, a vamos a agarrarnos, de acuerdo. No, vamos a coger a darnos en la jeta aquí hasta ahora. Hombre, el tipo cogió la delantera con una tranquilidad y, pues hombre, él le agarró más de un minuto al segundo, que fue Abdi Nageyi, y después Bashir Abdi de Bélgica se fue con el bronce con 2:10. En Río, que fue la última olimpiada, que pues teóricamente es la olimpiada del 2020, porque el 2024 son los olímpicos que comienzan en julio en París. No los van a correr un año, es en París en el 2024 los olímpicos de verano, porque ahorita en febrero comienza una pesadilla terrible, que son los olímpicos de invierno en Beijing. Y eso, pues ahí es que va a estar todo ese poco de laboratorios ahí pendientes de los atletas, pero bueno, ese no es nuestro tema, ¿no, Nico? Sí, no. Entonces voy a hacer un arepaso de este señor Kipchoge, porque él tiene el récord del mundo. Él lo logró en la maratón de Berlín y bajó de 2:02. Eso nunca se había visto, sí, en la historia. Hizo 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Correr 43 kilómetros, por decir algo, en 2 horas, yo creo que es... Hay que ser un varoncito, yo creo. Es muy duro. Sí. Las mujeres se toman 30 minutos más en esta competencia. Por supuesto, ganaron las chicas de África, que son muy buenas. Lindas. Muy pilas. En Río, Kipchoge hizo la misma marca. 2:08:44. O sea, mejoró 6 segundos. La pregunta que les voy a hacer es compleja. Y es... ¿cuántas maratones oficiales seguidas se ha ganado el señor Kipchoge en los últimos 7 años? Seguidas, oficiales. No olímpicas, oficiales. No, maratón oficiales, de claro. Maratón de Cisicuando. Maratón ahí en el Parque Santander. Maratón allá en Barquisimeto, en el Obelisco. ¿Cuántas? Es un número. Orlando. No, sí, pero que me va a tirar a mí tan duro. Yo dejé mi última. -2. No, pero contesta, hombre, Orlando. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Laura Hoyos. 11. Corrected her. ¿Sabes que te estoy viendo muy sensual, Laurita? En unas fotos. Pero ¿cómo pues, así? Cárcel, brother. Listo. Nicolás Samper, 16. Muy largo, Nico. Se fue muy lejos, brother. Bueno, pero pasa. Laura Natalia Franco, 7. María Juliana Correa, 10. No voy a decirle a nadie nada porque ya con Orlando es un ejemplo para mí el -2. María Juliana Correa, +1. 10 seguidas en los últimos. En los originales, Chapo. Óigame, y se ha ganado 12 de las últimas 14 maratones oficiales en que ha corrido. ¿Se acuerda que es un monstruo, hermano? Tuvo una controversia por por los zapatos los que usaba. Claro, claro, que él bajó de las dos horas, él hizo como 1:59, una cosa así. Y no se la valieron, ¿no? No, exacto, no. Desgraciados. ¿Por los zapatos, por qué? Sí, por los zapatos, porque tenía una tecnología especial que hacía que había menos fricción. No, pero los zapatos no tienen motores. Sí, pero es verdad, total. Pero el tipo hizo menos de las dos horas en maratón. Una cosa así. Es una locura. Yo les voy a pedir a ustedes un solo favor, y se los pido del alma. Es que uno puede correr más de una maratón al año, se muere. Usted queda colgado, así como la ropa sucia, la cuelgan en una cuerda con unos ganchos y lo dejan ahí. En una puntilla lo cuelgan a usted. Listo. No, Hermes. Como una camisa. Es lo más difícil, o sea, recuperarse una maratón, se puede gastar un mes o yo. O sea, el estado mental para correr 42 kilómetros, sí, eso es muy jodido. Ir a más de 20 kilómetros por hora como este señor. Es que le repito, 2 horas, 42 kilómetros. Hombre, en una hora 21 kilómetros, o sea, el tipo va a 21 kilómetros por hora. Corran a 21 kilómetros por hora. Después hablamos durante 2 horas, porque es que la media maratón es diferente. Es que la media maratón usted se tira 20 kilómetros, ¿no? Pero usted pues va a full. Sí, 21. Pero espérese después de los 20, lo que viene después, los otros 20, ¿no? Usted ve el infierno siempre allá adelante. Usted ve allá un poco de fuego, cada mil metros ve fuego. No, yo solo corrí 10 y casi me muero. Gustavo no, Bonilla. No puedo imaginar una maratón. Gustavo Bonilla Perea. ¿Qué, hombre, Gustavo? Mi gordito, que parece, es muy sólido, muy macizo. Él hace media maratón en 2 horas 20. Con eso les digo todo. Nicolás Santos, amigo mío personal, hace la maratón en 2 horas 30. Muy bueno. Es un tiempazo. Es un tiempazo. Muy bueno ese man. Muy bueno. Y yo les hago abogado, ¿y usted por qué no corre la maratón? Y me dijo, no, hermano, porque si en 2 horas, si en 20 kilómetros, si 2 horas y media, los otros 20 me tiraré, ¿qué? ¿7 horas? Sí, es que ya termino, no es caminando, bueno, al final. Pero acuérdese de Piambo Tull, que llegó a las 4 horas en Barcelona 92, 4 horas, 4 minutos, creo que fue. Como debe ser, como un varoncito. Claro, y el tipo terminó, así es. No, muy duro, eso es un... O sea, haga maratones ahí en el Parque Simón Bolívar, pero no sea una, unos olímpicos a llegar 3 horas después, fresco en la casa, ¿no? Esto es lo nuevo de Natalia Imbruglia. Maybe it's great. ¿A qué hora hacer la entrevista? Originales en Bogotá, 94.9. Yeah. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Ah, tengo COVID. ¿Qué hago? ¿Qué tomo? Apóyate en los que saben. Agenda ya una cita virtual con médico general en doctoraquí.com por 40 mil pesos. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Crítica situación de orden público y de seguridad hoy en Bogotá, además de una balacera que se registró en Cedritos en medio de un intento de hurto a un local comercial. También hay duros enfrentamientos entre manifestantes y el SMAT y la policía en la localidad de Suba, en donde a esta hora ya se registró un bus de Transmilenio que fue quemado por completo. La policía y la alcaldía tratan de retomar el control en esa localidad. Hoy en Colombia, 4.023 nuevos casos de COVID-19 y 143 personas muertas de los últimos días y totalizadas hoy, esto con 33.080 pruebas. Hace varios meses no se registraban cifras tan bajas de nuevos contagios y muertes por COVID-19 en Colombia. Más de 30 millones de vacunados con primeras dosis. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hoy mereces celebrar. Hazlo en el cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Un oyente muy cercano a mí, que es Gustavo Bonilla Perea, me dice: Jaime, le pido el favor de que corrija mi tiempo en la media maratón. A ver. No sé si hacerlo o no. No, pero sí me parece justo con él. O sea, pues yo creo, porque el tipo se me pierde y me toca es con el gran Gabo. Me toca es levantarlo al aire para que aparezca. A mí no, me parece delicado eso. Ídolo. ¿Los amigos al aire? No. Bueno, pero Gabito, nuestro amigo Gabo, que es un bacán. Crack. Dice: le solicito rectificación, media maratón en 2 horas. Ahí va, Gabito, ahí va. Vamos bien. Muy bien, muy bien. Vamos bien, Gabo. Vamos bien, es que le metí 2:20, creo, eso sí me parece una injusticia. Sí, no, hay que respetar, de acuerdo. Sí, no. Ahora, yo no hago ni 3 ni 4 horas, o sea, yo a los 5 kilómetros estoy en el piso y con unos paramédicos, ¿no? Yo no sé qué es eso. Sí, no, no es fácil. ¿Cómo está para correr 21 kilómetros? No, le digo. Medio, yo creo que no alcanzo a llegar al tiempo de Gabo, la verdad. 2 horas es muy fuerte, hermano. Y es que le repito, bueno. es que Gabo no es... Primero, Gabo es un hombre ya mayor. Gabo debe estar por el orden de 70 años, Nico. Gabo no. Pero digamos que esa marca le hizo los 54 años. Pero está tan cucho Gabo, no, hombre. O 74, es que no sé. Si Laura tiene 40, si Laura Acuña tiene 44, Gabo tiene 74. Claro, pero está mejor conservado Gabo. Que Laura Acuña, pero toda la vida Laura está lejos. Está mal, Laura. ¿Por qué te ríes, Laura Hoyos? Bueno. No, yo estoy callada. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Laura. Bueno, pues yo sé quién sabe con los Olímpicos y precisamente la celebración de algunos deportistas y de sus países, que por supuesto se sienten muy orgullosos, y en este caso la victoria en dobles femenino de bádminton pues ha desatado una locura de la generosidad que quieren tener con estas deportistas y les quieren regalar en Indonesia esto, ¿no? Les quieren regalar 5 vacas, una casa y comida gratis de por vida. Estas son algunas de las gratificaciones que van a recibir estas 2 mujeres por haberse llevado la medalla. Digamos que es la primera medalla en bádminton para Indonesia desde 1992 y por eso pues la gente está súper emocionada ya y quieren regalarles y darles lo que puedan. Entre eso, pues lo que les digo que me parece súper curioso, que les van a dar pues las vacas, comida de por vida, casas. Así que pues por supuesto que es motivo para celebrar. Nicolás, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues en esas andan los carabinieri de Milán, porque se interceptó una carta que estaba dirigida al Papa Francisco, que tenía 3 balas, de acuerdo a lo que se enteraron pues las agencias de noticias. Esa carta la interceptaron en el centro de clasificación postal de Peschiera Borromeo, en la provincia de Milán, y pues de inmediato abrieron la carta bajo la autorización de la fiscal de Milán, que se llama Alessandra Cerretti. En la carta, de acuerdo a lo que dice el Corriere della Sera, había 3 balas de calibre de 9 milímetros y un mensaje relativo al último caso de las operaciones financieras en el Vaticano, que aquí lo hablamos, ¿no? Que había un cardenal que estaba siendo investigado por cuenta de ciertas compras un poco raras, entre ellas 2 edificios, y apenas tenía el destinatario poco legible, pero decía Papa, Ciudad del Vaticano, Piazza San Pietro en Roma. Eso es lo único que se sabe hasta ahora de esa carta que fue enviada al Papa Francisco y que, por supuesto, está siendo tomada muy alerta, sobre todo porque el Papa Francisco, a diferencia de otros que estuvieron en su lugar, le hace como un poquito el feo, bueno, pues no es la expresión correcta, pero no es tan cuidadoso con las medidas de seguridad, es un hombre mucho más dado a la gente, más allá de que en su momento, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II en el año 81, que era un hombre más bien cuidadoso, y aún sí que se hizo cuidadosa la custodia papal después del atentado que sufrió por parte de Aliaca, sí, en el año 81. Entonces, eso también, dicen, bueno, seguramente van a fortalecer las medidas de seguridad para el Papa Francisco. Ok, Nico. Bueno, vamos con... Laurita. Bueno, María Juliana, hablemos un poquito de Home Center. Bueno, hablemos de Home Center. Cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto. Aprovecha y ahorra con precios increíbles y envíos en menos de 48 horas en miles de productos. Hoy mereces celebrar. Hazlo con el cumpleaños Home Center. Aprovecha los increíbles precios y acumula el doble de CMR puntos pagando con cualquier medio de pago. Del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Conoce más en homecenter.co y en app Home Center. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Estaba mirando los 3 estrenos de hoy en música. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, por supuesto. Uno que se llama Aventura y Bad Bunny. María Juliana, tu opinión. Nico. No lo he escuchado. Digamos que volvió Aventura, ese es el grupo de Romeo Santos, ¿no? Puedo vivir sin verlo. Se desintegraron hace mucho tiempo. Yo quisiera no verlo, volví. Esa yo puedo vivir sin verlo. Increíble. Ah, puede ser bueno. Pues no me voy a arriesgar. Guns N' Roses, con otro disco. Yo creo que deben descansar estos muchachos. No, bueno. Se llama Absurdo. Nelly con Breland y Blanco Brown, pero salió un disquito que me llama la atención, no lo he oído. Le dije a Jonathan, busquemos esto. Pues compré el disco, pero pues yo no tengo dónde ponerle play, entonces qué importa. Y es un trabajo de 10 canciones en los cuales The Weeknd se sumerge en el disco. ¿A ti te gusta The Weeknd, Laura? Sí, me parece que estuvo muy bien lo que hizo, que fue alejarse por un tiempo muy largo, porque ya estaba medio quemado, pero ya volvió otra vez con fuerza y sí, me parece bien chévere. ¿Y a ti, María Juli, te gusta The Weeknd? Sí, me gusta. ¿Y a usted, Nicolás, le gusta The Weeknd? Me quedo entre semana, más bien. Ay, Nico, qué amargura. La amargura es lo de hoy. No, pues parece que el tipo tiene una gran inspiración en este disco. Pero no, pero amargura con chascarrillo. Claro, obvio. Pues parece que este disco de Weeknd tiene una influencia muy grande del disco de los Bee Gees. Vamos a oír esta canción. Me llamó mucho la atención. Compré el disco, pero no le puedo poner play. A mí me gustan todavía los CDs, todavía los venden. Y esto se llama Con The Weeknd, lo nuevo que se llama Take My Breath. Comienza Audi Season, la oportunidad para descubrir todos los caminos al mejor precio. Encuentra tu CUP favorito hasta el 15 de agosto, desde 112 millones 900 mil pesos más bono de matrícula. Cotiza el tuyo en audi.com.co. Aplican términos y condiciones. Encuentra lo que necesites para Firulais, Rufo o Michi. Alimento, snacks, medicinas o juguetes. Descarga la aplicación Laika o entra a laika.com.co y recibe hoy mismo con el código DEPELOS un 30% de descuento en tu primera compra. Laika, por más momentos peludos. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Pues cosas que te dan más, fue una película que vi hace muchos años, que presentó Cine Colombia, que fue muy linda y se llamó La familia Bélier, que era la historia, pues, de una niña cantante que le gustaba cantar y que toda su familia era sordomuda, menos ella. Y eso es lo que llaman en inglés coda, y es child of deaf adults, hija de unos adultos sordomudos. Pero ella no era sordomuda, ella sabía cantar. Y ya, pues, no sé si la recuerdan. Laura, ¿te acuerdas de esa familia? Sí, claro, claro, muy bonita. La y la canción Je vole, yo vuelo. Sí, claro. Y es cuando vuela, cuando va. Ah, cosas que son otra cosa. Pues es la parte buena de esa película. El problema, o no sé si el problema de pronto es lo más grande que puede pasar, pero es la versión gringa de la película original francesa. Generalmente. Ah, ok. Generalmente las cosas no terminan bien, ¿no? Pero siempre hay una ilusión. Cosas que son otra cosa. Y acaban de anunciar esta película que se llama Coda. Children of a Deaf Adults. Y es la historia de la familia francesa, pero con gringos. Claro, cosas que te dan más. Claro, te dan más porque es una segunda versión, Nicolás, exacto, de esta película. ¿Usted se acuerda del secreto de sus ojos con Julia Roberts? Eso fue tremendo, Dios. Claro, claro, claro. Eso es una cosa que le dio a usted más. Usted vio dos versiones. ¿Cómo era la de Wim Wenders? ¿Se acuerda que también hicieron una versión? Pero es la mejor que se ha hecho. City of Angels, Nicolas Cage y Meg Ryan. Siempre superiores a las originales. Y la de Lady Gaga y Star is Born. Por Dios, sí. Esa también. No, es que, ¿y la de es que Amigos? También. Ah, la que hicieron en Estados Unidos con Bryan Cranston. Es formidable. Sí, sí, sí. Cosas que te dan más, lo que dice Nico. Siempre una segunda versión da otra visual, otro punto. Sin duda. Bueno, yo les deseo mucha suerte. Y en este caso, la película está protagonizada por una chica que se ganó el Oscar sordomuda en la vida real, Marley Matlin. ha sido el Oscar en el año 1987 por un soberano bodrio llamado Children of a Lesser God. Bueno. Pero, le repito, a uno le dan más diferentes puntos de vista. Mañana hablamos un poco más a fondo de esta producción, pero por ahora, cosas que te dan más, ¿no? Exacto. ¿Qué? Cosas que pasan más. Sí, tal cual. Y la niña es muy bonita. La niña es Emilia Jones y los papás son Troy Kotsur, que está muy cascado, y Marlin, que está infinitamente agotada. Sí. ¿Qué pasa, Lincoln? No, no sé cuál es la risita. Esa, no, que no me estoy riendo. Socarrona, ¿qué es? ¿El labio? No, sí, el labio. Una hinchazón. Ah, bueno. Pero fue una risita y rara. Pero no. Perdón. Y esto se estrena en teatros esta semana en Estados Unidos. Y sí, para quienes quieran esa segunda versión, que puede ser muy superior a la original. Los gringos son expertos en versiones. ¿Qué pasa, Nick? ¿Qué, ¿el labio claro, otra vez? No, estoy aprobando su tesis. Ah. Laura también callada porque ya sabe que tengo algo de razón, ¿verdad? Sin duda. Y para las que lo quieran ver, ya está en Apple TV Plus. Okay. Yo les recomiendo primero ver la original. La familia sí. Bélier. Sí. Je vole. La, je vole. Ya. Déjeme. Tengo un problema en el labio. Nico. Bueno. Cosas que te dan sí más. Sí, es que le iba a preguntarle, es una pregunta a María Juliana realmente. Ah, no, dele, mi hijo, si no me puedo meter ahí. Con esa belleza, ¿quién se mete? No, pues nadie. A ver, diga. María Juliana, ¿tú conoces Visa? Pues las tarjetas de crédito, ¿no? Es el nombre que están las tarjetas de crédito. Déjame decirte que no. Visa no solo es una tarjeta de crédito, sino que Visa también es una red de comercio que le permite a los comerciantes, a los usuarios como tú y a todos nosotros, comprar y vender en cualquier parte del mundo. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, ¿eh? Pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá. Y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que tengo puestos. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. ¿Qué es Visa? Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa conecta a vendedores y compradores en todo el mundo. Descubre más en www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Una canción maravillosa. Esta es, yo creo, para mí la canción más linda que ha escrito Dujavan. El disco en inglés es Bird of Paradise. En portugués se llama E Azul Mas e Mar. Fue del 88. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. ¿Desempleado y quiere organizar sus deudas? Sí, aquí, soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además podrá organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito. Y si lo hace por libranza puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Medellín, 106.9. cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. En Los Originales se sube el telón y llegan los payasos. Farsantes, rimbombantes, estrafalarios, buchiplumas, monigotes, malos polvos, como yo. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¡Claro que sí! Con sus frases célebremente absurdas y muchas veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos, porque el show debe continuar. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Y después no digas que no te avisamos. Bueno, payasos. Payasos, Nicky. Sí, sí, sí, sí. Oye, yo oyendo esa canción de Yaván, yo creo que cuando uno ve esos acordes, cuando uno ve esa melodía que es totalmente, no, es una vaina impresionante esa producción. Del 88, Nico. No, es que... No, por eso una música... 33 años. Extraordinaria. No. ¿O usted prefiere a The Weeknd? Dígamelo de una vez. No, The Wizard. The Wizard. Bueno, miren, sí. Voy a leer un artículo, pero no me van a regañar. Yo es mi pensamiento, ya lo he expresado, y sé que todos nuestros oyentes están en contra mía. Pero uno es libre de dar una opinión de alguien, ¿verdad, Nico? Sí, pero por supuesto, ¿cómo no? Brindemos por el cumpleaños número 40 de Roger. Yo leo eso y digo, Dios, New York Times, página entera, con foto del man en unos viñedos. Y yo digo, Dios mío, en tus manos encomendamos el hombre que pasó y la muerte que llega. Yo dije eso. Dije, no, ¿Cómo? Pues, déjemelo. Los mejores regalos son aquellos que se le dan a muchos. Hoy, 8 de agosto, celebramos los 40 años de Roger Federer y lo hacemos tributo a su compromiso filántropo. Moe Chandon hará una donación a la fundación de Roger Federer. Y yo leo esto y digo... ¡Payaso! Yo no tengo nada más que hablar. No, pero ¿por qué? Yo no puedo con los caballeros de la cancha. Es que no puedo. Ah, pero ¿usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? A Sergio Ramos, no, y a Luis Suárez. No, pero es que esos son unos delincuentes. Yo necesito un tipo más tranquilo. No, Federer, pues que el señor al final le da beso en la mano al contrincante que le gana. Es muy harto, bro. Bueno. Caballero de la cancha. Es que los suyos son unos absolutos ampones, ¿no? No, hombre, ídolos. Valga la redundancia, son unos delincuentes. Pero bueno. Los oyentes me van a criticar mucho, pero... ¿Cómo se llama ese señor? Creo que es australiano. Que es un absoluto ampón en las canchas de tenis. Kyrgios. Nikirios. Nikirios, que le fascina a María Juliana, que ella dice que ídolo. Es no. como sueño estar con él. ¿Te acuerdas que te íntimamente? Dije el tema del día de la semana pasada que era no, yo no me acuerdo. ¿Usted se acuerda, Nico? Yo no recuerdo. No, un hombre tranquilo. Yo no recuerdo. Pero Kirios es lo que, digamos que es el exceso. Digamos que Djokovic para mí, digamos que es como un límite ya de la paciencia de un hombre que rompe las raquetas de una manera sin igual. Pero Roger sí es demasiado elegante. Y la fundación seguro es con la señora, ¿no? Y cuando bueno, se separen el bodrio de qué hacer con la fundación... Bueno, pero... Pero acuérdese que Roger no comete un error porque él es el caballero de la cancha. Y el caballero del amor. ¿Va? ¿Cómo? Se sigue ganando 100 millones de dólares el año y ya no juega tenis. O sea, es malo con ganas. Pero bueno, sigamos. Bueno, pero déjelo que ese tipo ya... Yo lo dejo. Es que yo no estoy hablando con Roger Federer. Estoy hablando con usted que nunca le va a contar a Roger nada. No, prometo. Roger no sabe lo que yo pienso de él. Yo tengo códigos. No, me imagino, con esa conversación permanente que tiene con Rogi. Por eso. Verdad. Sí. Tengo códigos. Bueno, esa es mi nota de hoy de payasos. ¿Alguien tiene un payaso? Yo tengo unos payasos. Era la levantada que me van a pegar ahorita los oyentes. Espera. No, pero fresco. Yo tengo unos payasos. Es que usted ha visto que hay un movimiento fuerte antivacunas. Sí. Y en el Reino Unido, pues en Inglaterra hay un lugar en donde se ha enquistado mucho esa costumbre. Entonces, pues obviamente la molestia de algunos han dicho, no, vamos a ir a hacer manifestaciones, digamos, para que respeten nuestro derecho a no vacunarnos, que bien, esto está perfecto. Y entonces, unos manifestantes antivacunas británicos se fueron en contra del famoso pase sanitario, que es como el carnet de vacunación para poder entrar a ciertos lugares, que ya muchos lugares de Europa lo están aplicando. Bueno, y ellos se fueron contra las oficinas de la BBC en Londres. Y se fueron a... Dijeron, vamos a romper todo aquí, pues. El asunto es que llegaron a la sede, pero la BBC ya no está en ese lugar. De hecho, hace 10 años se mudaron de ese sitio. Pero estaban muy ubicados. O sea, la tienen clara en todos sentidos. Desde el 2013 no funciona ahí la BBC. Si están igual de informados con respecto a las vacunas como están informados con la dirección de la BBC, pues bueno, yo creo que la conclusión es más que obvia. O sea, payasos, pero con toda, pues, o sea, se les respeta su derecho a que hagan lo que quieran, pero hermano, ubíquense. Llegaron aquí a una lavandería. Sí, llegaron otro, el edificio estaba ahí, nada, ni idea. Después llegaron, no, queremos nada. No, es que ya aquí no es. Ah, bueno, se acabó. ¿Quién tiene payasos de las dos chicas o ninguna? Porque no yo es obligatorio. No, pues ahora que estábamos hablando de Andrew Cuomo, no sé si tú tienes más noticias o puedo contar sí, lo que le ha pasado últimamente a este señor. Yo tengo una vaina tenebrosa, ¿qué? Pero... Yo tengo algo con respecto a su asesora. Ah, no, pero es payaso, es que yo tengo una de Andrew Cuomo muy buena. Pues a mí me parece payaso el señor que no se quiera mover del cargo. Ah, no, cuando lo mío es muy superior, que... lo mío es otra historia porque no es payaso, sino... Si no es un aporte a la sociedad, dime. Bueno. No, pero a mí sí me parece una payasada que el señor no se quiera mover, sobre todo porque, por ejemplo, la principal asesora de él renunció después de este informe del que hemos hablado con estos actos de acoso sexual. Se trata de Melissa de Rosa, quien ha trabajado con este señor desde 2013 y que lo defendía frecuentemente cuando él había sido blanco de críticas del público, pues ya dejó oficialmente su cargo hace una semana desde que la investigación pues ya lo encontraron totalmente vinculado a estas conductas sexuales inapropiadas. Así que me parece, yo creo que una payasada que él siga en esa posición de no moverse de su cargo, porque pues es claramente obvio que uno no puede gobernar bien con un problema de esos encima. Te voy a contrapuntear más adelante, mi vida, lo siento mucho. Dale. No digas eso al aire, que eso es delicadísimo. ¿Cómo? ¿Vio? Dale, no, yo quieto. Pero pues, Después que pues es que yo soy adelante, igual que el señor Cuomo. Adelante. ¿Ah? Bueno. Deje. Está bien, adelante. Oiga, ¿por qué no ponemos en esta sección? Bueno, leamos unos tweets, ¿les parece bien? Pues hombre, me parece más que adecuado. Y prepárame mientras tanto la canción de Joker de Steve Miller Band, mi querido Jonathan. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Yo cosa estoy que me encanta. A ver, el tema del día, Niquito. Bueno, el tema del día, ¿cuál es ese misterio que crees que jamás se va a resolver? Pues en el 86 en Newworth Park en Inglaterra, Queen dio su último concierto con Freddie Mercury. Ajá. Samira, hoy estaba muy escritora la chica. Bueno, bien. Este es el año, este es el misterio, ese año y medio no es productor, a pesar de eso aún trabaja en los originales. ¿Mm? Es un gran misterio, Samira. Yo no puedo decirte nada. Cristian, ¿por qué es tan brava Laura Catalina Hoyos? No, Tarita. Pero no ha estado brava. 5-4. Para mí es un misterio las canas del presidente Duque. Bel, nota, Nico. Bueno, pero tranquilo. Ay, de... No dijeron nada, es que usted también yo no dije nada. Está misterioso. ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Jorge Botero Luján, Nico, yo necesito por primera vez. Vamos a ponerle un cero. Un 0-1, porque escribió. ¡No, cero! Y actuó el Happy Lora en esa novela. Porfa, el datico más puntual de las fotos de Laura Hoyos es que es para una tarea de doctorado. Gracias. Laura, ¿qué es eso? Perdón. No, yo también necesito el mismo datico porque no sé qué fotos serán. ¿Mm? El de por qué Martín de Francisco salió de la jugada. Léalo, sea varón. Pues porque tiene otro cargo, ¿no, Nico? O sea, sí. No hay que meterle demasiada inteligencia. Exacto. ¿Por qué Orlando participa en el arepaso si siempre responde mal? ¿Le gusta que lo maltraten? Por eso hoy no va a responder. Él me dijo, óigame, Jaime, de verdad me deja no responder, que es que estoy quedando como un cuero, le dije fresco, bro. Dale, claro, ni más faltaba. No, pero está... No estamos para hacer quedar mal a nadie personalidad. Aquí. Hola, saludos a todos en la mesa de trabajo desde Sopó, el misterio del coronavirus con ese... laboratorio donde se fugó. El misterio sobre el vuelo real de la gaviota Rivera. ¿Cómo? Esa vigorosidad es solo para aquellos que estamos detrás del candelabro. Saludos a ese misterioso, ese misterio lujurioso de Laura Hoyos. ¡Nota, Nico! ¡Cómo, hombre! 5-4. No, ya, eso es todo lo que tenemos. Bueno, bueno, vamos con la música, por favor. Esto fue número uno en Estados Unidos. Fue el grupo increíble de un super músico, Steve Miller, su banda. Sí, y bueno, el tema, hombre. The Joker. Sin ser la mejor canción esa, pero bueno. No importa. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Si siempre has querido ayudar, este es el momento. Cambia la realidad de la niñez y la adolescencia más vulnerable de Colombia con la nueva tarjeta de crédito credencial UNICEF, la cual hará que tus compras sean invaluables. Solicítala ya en www.bancodeoccidente.com.co/UNICEF. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. buena suerte. Bueno, vamos con el arepaso de hoy. A propósito de los Olímpicos, pues, por una medalla de voleibol femenino, los americanos se ganaron en todas las categorías los Olímpicos de Tokio. Felicitaciones. He sido fan de ellos toda la vida y les tocó muchísimo remar, pero al final, habiendo cometido errores tan grandes como los que hicieron en natación o atletismo, Estados Unidos sumó 113 medallas, 39 de oro, versus 88 medallas de China, 38 de oro. De ahí en adelante todo es muy bajito, 71 del comité ruso, 65 de Gran Bretaña, 58 de Japón, 46 de Australia, 40 de Italia, 37 de Alemania, 36 de Holanda y 33 de Francia. Pero es increíble, es que estos países son fuertes. O sea, Australia 17 medallas de oro. Italia 10, Alemania 10, Holanda 10 y Francia 10. Pero hay desempates, el número de medallas de plata después. Y si hay empate, el número de medallas de bronce. Pero pues felicitaciones a todos. Tengo el cuadro de los 25 países que más medallas ganaron. Kenia está en el puesto 25 con 4 medallas de oro, 4 medallas de plata y 2 de bronce. Y bueno, pues tengo una pregunta rara, si les parece, ¿no? Sí. A ver. ¿Cuántas medallas de bronce se ganó Turquía? Eso es toda mi pregunta. 20 ¿Qué? Segundos. Nico sabe, Nico tiene todo. 20 segundos, ya arrancan. Quedan 10. No me puedo dar el gusto de que ustedes busquen. ¡Ídolos! Perdón. ¡Orlando! ¡Wow! ¿Ese es Bruno? ¡Menos dos! En los originales. Espera, Bruno. Bruno, si no soy inventivo. Correccional. No la veía venir por ahí. My wife tried to no, yo me pego una faja. Es que usted no valora mi humor. No la sabe. Corrected her. Todo desesperado. Siento, Orlando. Sí. Bueno, ¿cómo va? Bueno, ya. No, Chapo más uno para Nicolás Samper. ¡Wow! En los originales, Chapo. Más uno para Nicolás Samper. 9 medallas de bronce. La respuesta es esa. Muy de vez en cuando hay que. Ahora empieza que es que el internet. Ya. Se sabe el medallero. María Juliana, 5 medallas. No voy a molestar hoy con esto. Laura Natalia, 8. Laura Hoyos, 10. Muy cercanos todos, pero no te voy a molestar, María Juli, porque es que ese perro acaba con todo, Bruno. Hola. Y el otro se llama Puggy o Poglio. No, pero el de Orlando sí estaba muy bravo, ese perro. Muy bravo. Y tenía como voz de hombre. Bueno. ¿Cómo era el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 9 puntos. Yo tengo menos 7 puntos. Laura Natalia, menos 6. María Juliana, menos 4. Y Nico, 5 puntos. Bueno, Nico, ¿cómo se siente, brother? Bien, ¿no? No, pues como Turquía. Por ahora es medalla de bronce esto. Turquía quedó en el puesto 20. 21, sí, 21, se hizo 2 de oro. Yo supongo que eso es en judo, una vaina de esas. O halterofilia, ellos son muy fuertes en eso. Sí, son muy fuertes. Se hizo 12 plata y se hizo 9 de bronce. En total, 13 medallas. Cuba, curiosamente, se hizo 7 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Poquito, ¿no? Y es, pues sí, España se hizo. Uy, pero esto está mal acá, es que España. O sea, si Cuba se ganó 7 de oro y España 3. Ah, es que esto es por orden de medallas, ¿no, bro? Pero bueno, Cuba muy bien. ¿7 de oro? Pero. No sé. ¿Cuántas bueno fueron? Cuba, hermano. Pero fíjese que Cuba en otras épocas era un poquito más fuerte, ¿o no? 7 de oro, Nico, eso es no, un... yo sé que es bueno, es que no estoy por debajeando el esfuerzo. Canadá 7 de oro, Brasil 7 de oro, Nueva Zelanda 7 de oro, Hungría 6 de oro, Corea del Sur 6 de oro, Ucrania 1 de oro, hizo 19 medallas, España 3, Cuba 7, bueno, pero en fin, yo lo que quiero es resaltar el conocimiento y la cultura de Nicolás Samper, es que no sé cómo más resaltarla, no sé. No, hombre, no, pues muchas gracias. Qué honor. No sé ustedes qué piensan, brother. Laura, ¿tú qué piensas de Nico? No, hay que darle una medalla. ¿De qué quieres? ¿De hojalata, plata, bronce? Oro, de oro. Yo creo que... Golfi estaría bien. Oro Golfi. Qué maltrato al pobre Nicolás porque las muele todos los meses en el arepaso. Pobrecito. Nico, pobrecito. Tengan personalidad, hola. Bueno, hombre. Despegamos, por favor. Y esto es lo nuevo de Billie Eilish. No sé si esto es nuevo o no. Ah, no, sí es nuevo. Su disco se llama Más Feliz Que Nunca y sale en una depresión. Es increíble que le ponga ese título al disco. Claramente la cara, es un pobrecita, sarcasmo, ¿no? O sea. Está a punto de meterse, o sea, a una horca. O sea, si hay alguien que no conoce la felicidad es Billie Eilish. Chris, que está chusca. ¿Quién dijo? I didn't change my number. Yo no cambié mi número. Eso es todo. Okay. Era Bruno otra vez. Qué man tan cansón. Bravo. Notas que son otra cosa, con Doña Pepa, por supuesto, y esto tiene que ver con algo positivo para Lionel Messi. Ustedes saben que él ha sido como el centro de las miradas desde la semana anterior, desde el jueves, uh-huh, al no poder llegar a un vínculo que lo ate al Barcelona. Bueno, él ya de hecho era agente libre. Pero en las últimas horas, cuando parecía que ya estaba todo listo para el PSG, parece que emerge de la nada un nuevo postor. De hecho, Messi supuestamente iba a estar esta noche en París para terminar de finiquitar su vínculo. Pues hay otros que están diciendo, hombre, pues ¿por qué no aprovechamos en este momento? Podemos dar un golpe bien fuerte. Y es un club que tiene mucho dinero, de hecho, en los escalafones que hacen de valores de marca y demás. Siempre está mínimo en el top 3, siempre. Y es el Manchester United. Parece. No me digas. Sí, parece que el Manchester United estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para llevarse a Lionel Messi. Toda vez, pues que sabiendo que es un futbolista que puede atraer multitudes, el Manchester United es una marca muy conocida, no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo. Pues dicen que habría una posibilidad de que cambie el destino parisino, que para muchos ya está fijado, pero lo que llamó la atención es que varios periodistas que están muy dateados sobre el asunto dijeron, mire, aquí está pasando algo curioso, y es que Messi pues no va a llegar en el momento propuesto. Entonces ahí se empezó la especulación del Manchester United, que es un club que, como les digo, tiene dinero hace rato, no hace unas buenas actuaciones en liga y que salvo un par de copas Europa League, pues ha perdido notoriedad en el concierto europeo. Así que sí, esa sería una posibilidad. Vamos a ver qué termina ocurriendo en todo este novelón, que ha sido un novelón largo definitivamente, pero que podría de pronto darle una gran noticia a los hinchas del Manchester United y también pues a la liga inglesa, que se convertiría así en una liga muy poderosa, porque ya muchos también vislumbran cómo sería un clásico entre el Manchester City, que es dirigido por Guardiola, que fue uno de los mentores de Messi, si es que este jugador llegase al Manchester United. Así que pues hay expectativa en París y en Manchester para saber qué terminó ocurriendo con el destino del que ha sido considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol desde que es conocido como deporte. Entonces, pues bueno, son notas que son otra cosa, María Juliana. ¿Qué nota pues, tienes, Nico, que sea otra cosa? Yo iba con otra cosa, básicamente, con algo distinto, pero ya que te metiste con este tema, y es que lo que está pasando en este momento en el mundo del fútbol es otra cosa. Yo creo que este momento en el que Lionel Messi de alguna manera está un poco como en el limbo, como que no sabe para dónde se va a ir, se va a recordar durante muchos años como uno de los momentos más importantes de la historia del mundo, sobre todo en Europa. Sin embargo, como tú lo decías, la posibilidad de que Messi se vaya para el PSG sigue siendo muy fuerte desde el momento en el que se conoció que no iba a seguir en el Barcelona. Pues él en la rueda de prensa no dijo nada al respecto, digamos que no dejó claro que se fuera a ir para el PSG, pero claramente eso es una posibilidad. De hecho, parece que la oferta que le llegó pues al delantero satisface sus necesidades y supuestamente esta semana se iba a cerrar el acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que el Paris Saint-Germain, por supuesto, se tiene que adecuar el plantel para poder recibir a Messi. ¿Por qué? Porque la UEFA es supremamente estricta con algo de lo que tú nos has explicado varias veces acá, y es el cumplimiento del fair play financiero. El objetivo es que esos clubes que tienen muchos recursos económicos o que pertenecen a grupos empresariales muy poderosos no utilicen capital extra proveniente de otros fondos para cerrar su justamente estas grandes contrataciones. Por ese motivo, el diario The Athletic reveló que si se llega a concretar la llegada de Messi, va a tener que haber una depuración en la plantilla del Paris Saint-Germain, lo que me parece que es increíble para Messi que los clubes estén dispuestos a hacer esto solamente por tenerlos. O sea, el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a vender o a ceder a por lo menos 10 jugadores para poder tener cuadrado su fair play financiero y poder pagarle lo que le tienen que pagar a Messi para que llegue al equipo. Sí, hay varios nombres. Kerer está, Gueye me parece también. Hay varios futbolistas que Ander Herrera. Ander Herrera, que era Cardi, del Manchester United. Alguno de los arqueros, porque ahorita en la plantilla hay como 5 arqueros. Sí, tienen que quizá alguno que de los arqueros. Muchos movimientos, porque fíjate, además tienen dos de gran nivel, que son, solamente para hablar como el titular y el suplente, que son Donnarumma y Keylor Navas. Ajá, exacto. Solamente como para hablar de eso, porque está Sergio Rico también, el español, bueno. Denis Blanchi, Alexander Letelier. Exacto. Entonces, a ellos también, para cumplir con las leyes en Europa, les toca hacer esas maniobras. O sea, la buena noticia para los hinchas del Paris Saint-Germain es que llegaría a Messi, pero a otros jugadores les tendrían que buscar de alguna manera un lugar en el mundo para así no quebrantar las leyes del fair play financiero. Pero a mí me impacta ese peso que tiene Messi. O sea, es como, no, llega pues Messi, no importa, lo que haya que hacer. Hay que hacer lo que sea, punto. Eso no importa, que el tipo necesita, listo, se lo conseguimos. Eso sí es muy bravo, pues. Es otra cosa, Lionel Messi, es otra cosa. Estamos de acuerdo. Lau, cuéntanos. Definitivamente las noticias que rodean el futuro de Messi pues son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Bueno, vamos con música. Son las 7 y 10 minutos y pues qué mejor que leer unos tweets, si les parece, ¿no? Bueno, me parece buena idea, de acuerdo. A ver, a la pregunta, Nicolás, ¿cuál es ese misterio que crees que jamás se va a resolver? El misterio del manto de Turín. Sigo. Wow. Lo que pasará con los millones de dólares en bitcoins del man que se le olvidó la clave y del otro man que se murió. Uy, sí. Ay, sí, qué dolor. Cocho, sí. ¿Será verdad que por cada cigarrillo que una persona se fuma llega a perder hasta 30 segundos de vida? Falso. El misterio que nunca se va a resolver es la clave del Instagram del Ñeñe Hernández. En un día como hoy, y ya no hay más, hermano. Esta situación ya está muy delicada. Vamos con música, hombre. ¿No les parece? Sí, dele, claro. Tu pospago debe ser imparable, no impagable. Pásate con tu mismo número al pospago imparable de WOM desde 17.500 pesos mensuales por los primeros 4 meses con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555 o visita nuestras tiendas. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2021. Aplican términos y condiciones en WOM.co. ¿No sabes qué obsequiar? Encuentra una nueva opción en La Rebaja, Droguerías y Minimarkets. Tarjeta regalo La Rebaja. Adquiérela por el valor que la necesites. Disponible en cualquiera de nuestros puntos de venta La Rebaja, Droguerías y Minimarkets. Sin importar la ocasión, ya sabes qué obsequiar. Tarjeta regalo La Rebaja. Aplican términos y condiciones. La Rebaja, para todos, para siempre. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Día que ya pasó y la noche que llega, por cortesía hoy 100% de Laurita Hoyos Jiménez. ¿Qué pasó hoy? Nació Roger Federer. Yo con eso ya quisiera renunciar a la sección. No, espíritu. ¡Déjeme! Ven. Cosas que pasan. Sam Elliott, 1944, gran actor. Melanie Griffith, la ex de Antonio Banderas, parece un señor, 1900. Era muy linda. 57, Michael Kors, diseñador de moda, muy flojo. Gillian Anderson, actriz americana. Eric Bana, el hombre increíble, nueva generación. Chris Cuomo, hermano de Andrew, pobre Chris, hombre. ¿Cómo va a celebrar su cumpleaños 51 de esta manera, Dios mío? No hay forma, ¿no? Audrey Tautou, actriz francesa. Para reventarla, Anna Kendrick, americana, Up in the Air la hizo famosa. Y nació, pues, algo importante, pero pues voy a tratar de pedirle a Nico que se sea un poco discreto. Sí. Ramón Valdés. No nació, me diga. Falleció en el 80. Falleció, claro. Falleció un día como Don Ramón, uno de los pilares en los que se sostenía el Chavo del Ocho. Él después se va de la producción, también se va Carlos Villagrán, y ellos dos hacen un show que no tiene mucho éxito, que se llama A Que Kiko, que era, lo hacía, creo que Venevisión, puede ser, era en Venezuela, y no funciona tan bien. Un gran cómico y admirado por Roberto Gómez Bolaños. Le faltaba la pluma de Roberto Gómez. No, pero fíjese que Roberto Gómez no se puede sentar a hacer chistes. Que era un cómico extraordinario, que el mejor cómico que estuvo, digamos, bajo su mando fue Ramón Valdés, lo dice Roberto Gómez Bolaños. Ramón y su amor con doña Clotilde. Pues, con Angelines Fernández, una belleza esa historia. Rorro, no, eso era hermoso. Era raro, perdón. Sí, que era muy bueno. Muy bueno. Y hoy, en un día como hoy, que es muy importante, nació Whitney Houston. Moriría en el 2012, boca abajo, con sustancias narcóticas en su cuerpo, en su bañera, en su tina del Hotel Beverly Hilton, en la esquina entre Santa Monica Boulevard y Wilshire Boulevard en Beverly Hills, California. ¿En dónde? Beverly Hills, California. Aquí okay, está. Perfecto. Love Will Save the Day, la que más me gusta ya. Nadie la conoce. ¡Duro mío! Bueno, Santiago, ¿qué ha pasado, mijo? Jaime, bien, bien, todo en orden. Bueno, no tan bien en Bogotá. La verdad es que ha sido un día difícil en materia de orden público y de seguridad. Les hemos venido dando los reportes. Un desalojo de un campamento en Tibabuyes, problemas de seguridad en Cedritos por una balacera cuando amordazaron a unas personas en un local comercial y se enfrentaron luego entonces los delincuentes con algunos ciudadanos de ese sector, y hubo un cruce de disparos. Quemaron un bus, además eléctrico, que estaba estrenando la ciudad en la localidad de Suba. Enfrentamientos con manifestantes y el SMAT. Un robo a otro bus de Transmilenio en la autopista norte. Caos hoy en Bogotá. Algo pasa en la seguridad, algo pasa en el orden público, y ese va a ser nuestro primer tema del día mañana. Bueno, Santiago, ¿qué más ha pasado? Bueno, Jaime, pues en el mundo, evidentemente, la noticia más importante es el informe del IPCC, este órgano intergubernamental de la ONU, que presentó un informe muy difícil con unas conclusiones muy enfáticas en que el ser humano sí ha generado que el calentamiento global se acelere. Eso tiene unas implicaciones, por supuesto, en los desastres y en los fenómenos ambientales extremos, como lo que está sucediendo en Grecia con los incendios. Se habla también, por ejemplo, de efectos en efectos climáticos como el huracán Iota en San Andrés. Bueno, de eso vamos a estar hablando mañana, contándoles cuáles son las principales conclusiones del informe, qué es lo que dice acerca de la generación de la actividad humana y la incidencia de la actividad humana en el calentamiento global. Muy importante tema el del medio ambiente y lo que viene para, pues, el ser humano en los próximos años y en las próximas décadas. Pues es que somos unos animales con el mundo, pero ¿qué hacemos? Sí. Bueno, sí. ¿Y la ñapa cuál es? Cuéntanos una ñapa así divertida, porque estás como muy seriecito. Todo serio hoy, Santiago, ¿sí o no? Déjelo. Uno siempre tiene malos días, porque hay que molestar a la gente. No, pero mi día hasta ahora ha sido perfecto. Yo, pero está como, hasta como ahora. Reservado, ¿no? Ah, no, pero está pues esperando que lo vamos a ir levantando o que yo no, hombre, yo no tengo nada que hablar. No, no, no. Un misterio es que Nicolás Samper siga indoblegable en ese arepaso. La verdad, yo necesito un bar, quiero decirle. No, lo de los 9 medallas de Turquía fue muy raro, pero ¿quién va a probar? ¿De dónde sacó eso Nicolás Samper? Conocimientos perfectos. O sea, ¿se sabe el medallero? Sí, claro. Digan, que digan con quién contratan el 7G, que yo también quiero tener internet en casa, porque... Jaime, de verdad, haga algo. Justicia, eso no puede ser. Sí, yo no sé que usted no hace nada. Gane como siempre. Director. Bueno, Santiaguito, mañana a las 4 de la mañana en la FM. Muchas gracias, gran abrazo. Y bueno, seguimos aquí firmes, ¿no? Sí, señor. Chao. Chao. Vamos con música. Después de la música hablamos de todos los deportes, Nico. Sí, y la mañana es que da... Ahí queda viejo todo, ¿no? Son tres noticias que quiero hablar con ustedes. Dele. El turno es para... ¿Qué se ríe? Y faltó un arepazo Orlando Rivera, que no va a volver a poner al perro. ¿Cómo se llama el otro? ¿Puglia? ¿Puglia? Se llama Punia, Punia. Punia, es que uno puede llamar a un perro Punia. Tipo, hay que meterlo a la cárcel hace rato. No, pero déjelo, hombre. Yo lo dejo, pero hay que meterlo a la cárcel. Ornella Banoni, Virginia, Rafael, Tumé. Bueno, Nico, lo vi que estaba hablando del Paris Saint-Germain. Sí. Tiene una nómina brutal con María Juliana. Sí, claro, ahí estuvimos hablando, claro. Sí, el único problema es hacer parte de esa liga, brother. Eso, lo demás, ¿para qué? ¿Por qué? Pues porque la liga francesa es muy inferior a la liga española, a la italiana. Es como jugar en el Galatasaray, eso es lo mismo. No, pero mire, excepto que haya una Champions, pero de resto, que entre el diablo mire y que escoja. No, han hecho jugar inversiones. Con Marsella, jugar qué arte. Mire, han hecho inversiones los clubes, a medida pues de lo que pueden hacer, pero por ejemplo el Marsella, el fin de semana, muy buen partido, Montpellier, Olympique de Marsella ganó 3-2, Olympique después de ir perdiendo 2-0, iba cayendo. Pero llevaron a Guendouzi, bueno, ahí tienen a Payet. Tienen buen equipo. El Marsella es buen equipo y entendible, ¿no? Hay, pero si usted hace la comparación, por ejemplo, con la Liga Española, ahora hablando de potencias que se puedan equiparar, pues fíjese que en la Liga Francesa, el PSG, que por supuesto está arriba de cualquiera, pero han tratado de armar nóminas más o menos buenas los equipos que usualmente pelean, Mónaco, Marsella y malo. Mónaco, recuerdo a Falcao. Y fíjese que en España era un poco así. Era Barcelona, Real Madrid, Atlético que se sumó a esa disputa y de resto venían varios escalones abajo los demás equipos, ¿no? No, yo personalmente yo lo respeto a usted, Nico, pero eso es una liga de pacotillas. Lille ha hecho un muy buen proceso, de hecho Lille quedó campeón, le ganó la Supercopa al PSG. Galatasaray siempre será campeón, el Paris Saint-Germain siempre será campeón, pero los otros países se tiran a matar en Inglaterra, muy fuerte liga. Ah, no, es que en Italia muy fuerte liga y en España muy fuerte liga. O sea, siempre son los mismos tres equipos, pero es que a mí lo que me angustia mucho es que sea un solo equipo en Francia. Es no, pero tristeza. Es lo que le digo. Todo el mundo pensaba eso el año pasado y terminó siendo campeón de liga el Lille. Claro, pero los tipos son los que terminan en la Champions, son los que luchan y los que siempre pierden. Ahora, pues llegó Messi. ¡Ah! Pues, y Mbappé. Dicen que y va a llegar, pero todavía no se sabe, ¿no? No, yo sé que ya firmó. Yo leí esa noticia, es que no la encuentro, hermano. Pues están diciendo que hoy supuestamente iba a ir a París, que era lo que yo le estaba contando a María Juliana y a Laura, pero que dijo que no, que iba a revisar otra vez la oferta del PSG. Entonces están hablando que de pronto el Manchester United, incluso un medio habló de un nuevo intento del Barcelona, que sí, ese me parece que es difícil. Pero bueno, hasta que no llegue el tipo a París y firme, hay que esperar. Bueno, hermano, espéreme, que es que se me dio una... No, ahorita no puedo hacer nada, hermano. Qué pena, me toca En deportes, ¿qué más? No, nada, ¿no? Bueno, pues el cierre de los Olímpicos. Ah, no. La ceremonia muy harta, ¿no? Bueno, pero también la situación, ¿no? Sí, es que tiene un artículo, pero es que... O sea, a mí se me perdieron un poco de vainas. Otro más austera, ¿no? Pero la parte de cuando presentaron a París para los Juegos Olímpicos de 2024, me gustó mucho, muy bonito. Sí, no, pues estuvo bien. No, yo me quedé dormido, yo me quedé fundido. Muy lindo, eso me gustó mucho. Muy fundón, pero yo le di que el otro... ¿El man no ha firmado entonces? Pues, no. Y lo que le digo... Supuestamente era esta noche y como que dijeron, no, espere que el hombre va a ver otra vez el contrato a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre en las últimas... Pero eso no es el hombre, es el papá que es un delincuente. Sí, Jorge Messi, ese tipo... No es el papá, se es cuchilla. Ampón. Toda la letra menuda que usted quiera, yo sé si tiene tiempo para hacer esa vuelta. Sí. Pero ¿cuánto le cobrará el hijo? El 30, me imagino. Claro, pero es que sabe que también la carga impositiva en Francia, tengo entendido, es bastante alta. Altísima, es mayor que en España. Exacto, entonces... Entonces lo piden neto, meteadito. Yo supongo que están chequeando eso, porque alguna vez... 75% en Francia. Exacto, es altísima. Y ahí, en España es 45%. Bueno, mire que hay jugadores... Mira a Chaquirita, que es original de las Bahamas. Bueno, mire que no es nuevo el asunto, ¿ya? Porque alguna vez, cuando se da ese boom del PSG, muchos futbolistas que llegaron por unas cifras... gigantes se dieron cuenta de que el fisco pues les retenía gran parte del sueldo, es decir, que no ganaban todo lo que ellos suponían, salvo el Mónaco, que el Mónaco hace parte como de un paraíso fiscal. Entonces el tema ya no es paraíso fiscal. En Suiza la gente no paga impuestos, punto. Bueno, en Mónaco el asunto impositivo es distinto, pero hace parte de Francia. Sin embargo, a ellos los rige como... Mónaco impositiva de Mónaco. Es totalmente independiente de Francia en sus impuestos. Pero en la Liga, a eso voy, pero en la Liga hace parte del mismo país. En términos impositivos, por eso le digo, es otra legislación, es distinta. Y muchos decían, muchos jugadores que llegaron al PSG en su momento, Neymar, Cavani, dijeron, bueno, pero un momentico, aquí, por ejemplo, Falcao, por poner un ejemplo... no le descuentan casi nada de su sueldo neto, mientras que a nosotros nos sacan, exacto, es un 75%. No, pero a Neymar lo contrataron neto. O sea, claro, pero hubo esta plata neta. ¿Hubo en algún momento la posibilidad de un paro de futbolistas en Francia para evaluar las condiciones impositivas que tenía el gobierno francés? Pero no pasó nada. Entonces yo creo que andan viendo eso, ¿sabes? Lo de Messi, yo creo que andan viendo como cuál es la carga impositiva que tendría que asumir él. Nico, es que no sé cómo responderle, pero en Francia la vaina sí es muy dura. Es durísimo. El problema es que Messi dice, yo quiero 80 millones netos, pues esa vaina vale 140, pues así de simple. Exacto, exactamente. Porque él no se puede regir por las leyes de Mónaco. No, obviamente que no, está en París, punto. Yo hablaba con alguien y le decía, pero Messi en París es muy difícil. No, pero es que conoce a Neymar. Uy, qué honor. ¿Y no, qué más? Pues, qué machera. Y a Di María. ¿Y qué más haces? Pues Mbappé. No, pero Mbappé, exacto, no que, habla español. Que podría salir, ¿no? No se sabe. Pues parece que él es como el más fijo, ¿no? Que es como el más difícil que salga, no creo, la verdad. Pues, ¿sabes qué? Por fair play financiero y por una oferta del Real Madrid, de pronto se podría ir. Real Madrid, hombre. Y otra vez Simeone. Ay, no. Bueno, ¿cuándo empieza la Liga Española, Nico? Ya este fin de semana arranca Inglaterra y arranca España. Ya arrancó Francia. Y vamos a ver. Repito, eso no es una liga, eso es una historia así rara. No, pero espere un momento. Pero no, yo espero. Este fin de semana arrancan estas dos, España e Inglaterra. Entonces va a estar bien interesante el arranque. La Serie A comienza el 21 de agosto. ¿La Serie A de Italia es eso? Sí, que está buena, ¿eh? Está muy muy buena. Se fue Lukaku para el Chelsea finalmente. Qué susto Lukaku encontrarse en un callejón de noche. A mí me da miedo el viejo. No, pero uy, ¿qué tal Laura hoy se encuentra Lukaku? No, pero es que Lukaku cuando va en un callejón no va a jugar fútbol. Y ve a Laura Hoyos, ¿qué hace Lukaku? Dígame no, usted qué hace déjelo. Lukaku. No, déjelo a él. No, por eso, no hay que dejarlo. Puede ser un peligro Laura Lukaku. Aunque Mbappé tampoco es que es muy distinguida su figura en un callejón bueno, a las 3 de la mañana, ¿no? La tortuga ninja le dicen. ¿Por qué? ¿Le falta el cuello o qué? Es igualitico una tortuga ninja. Usted mira una foto de Mbappé y mira una caricatura de las tortugas ninja, es igual, le dicen tortuga ninja. Donatello. Pero es más rápido que una tortuga, es lo único, ¿no? Ah, eso sí, bueno, cualquiera. No, ese man tiene un pique muy grande, Nico, no lo ponga normal. No, es uno de los jugadores más rápidos del fútbol. Tiene una aceleración mundial muy fuerte. Hey, de acuerdo. Bueno. Bueno, arepaso, último arepaso. Ah, bueno, no y perdóneme, y Alianza Petrolera es líder en el fútbol colombiano. Qué buen dato. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! A fin de cuentas, dada una discreta participación de Colombia, el Ministerio de Deportes no gastó mucho dinero en los incentivos de las medallas. Y me puse a leer cómo es el tema de las medallas y me senté a leer el tema de los premios que le dan a los gringos. Me llamó la atención, ¿no? Y me encontré el nombre de Tamira Mensah-Stock, un luchador gringo. ¿Cuánta plata le pagaron por ser medalla de oro? ¡Ah! En dólares. Ah, no. Me encontré eso. En dólares. Orlando. A ver. No es que se pone bravo porque uno le levanta al perro. No. Menos dos. No, pero Orly, hombre, tranquilo. En los originales. Tenemos un menos uno violento, ¿no? ¿Sí? La corrección. Pero menos uno violento, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, I corrected her. María Juliana Correa, $500,000. Muy generosa ella. Es un luchador, lucha libre. Eso es como el santo y las momias de Guanajuato. Eso es lo mismo. Exacto. Laura Hoyos, $1,000,000. Absurdamente querida. Nicolás, $150,000. Laura Natalia, $10,000. Menos uno para Laura Hoyos, por favor. Originales. Es que nosotros realmente en Colombia estamos totalmente correccional. Desarticulados, brother. Por Dios. Corrected them, sir. A este luchador. My wife tried to prevent me from doing my duty. I corrected her. Le pagaron $30,000. No me digas. ¿Qué? Nada. No, nada, no. Es que un luchador no merece más. 30,000. Hoy el dólar llegó a 4,000, ¿no? Para que sepa. Sí, está 3,989. 99 al final. Entonces, pues miren a ver qué hacen porque, o sea, salgan rápido porque después no hay cómo pagar un viaje, ¿no? Creo yo. No hay manera. Es muy caro el dólar. Lo siento muchísimo, muchachos. Bueno, el ganador de hoy del tweet, por favor, del Twitter, a la pregunta. Claro, mire, sí, ¡Lojo! El ganador. No. Hubo buenas respuestas de cuál es ese misterio que crees que jamás se va a resolver. Y los ganadores fueron muy pendientes. María de las Estrellas, que dijo, ¿por qué Orlando participa en el arepazo si siempre responde mal? ¿Le gusta que lo maltraten? Uno. No, muy mal, ¿usted cómo trata esa cosa? James Malaver dice, de cómo Nicolás se volvió director del programa, un día era panelista y al otro ya mandaba. También, Cristian dijo, ¿por qué es tan brava Laura Catalina? Y Edwin Retavisca dijo... ¿Pero cuántos ganadores hay? Porque hubo muy buenas respuestas. ¿Por qué Billie Eilish es tan feliz? Bueno, pero la verdad es que escogí unas vainas muy raras. Dice. Sí, bueno, o sea... Pero buenas respuestas. Bueno, yo pedí que cambiáramos lo de Charday. Vamos a terminar con el tema Smooth Operator. Así llegamos al final de los originales. Muchas gracias. Feliz noche.